estamos con el entrenador del Gijón femenino. Y bueno, cuéntanos un poco la valoración del partido, ¿cómo fue este partido? Bueno, esto es un partido contra un equipo de la zona baja de la tabla, un equipo que es bastante anárquico jugando. Son partidos difíciles porque son difíciles de concentrar y son equipos que al ser anárquicos te igual te pueden hacer un partido, un buen partido, jugar bien y complicarte la vida, como pueden pasar un poquitín de todo y dejar el partido que pase el tiempo y no hacer nada. Pero es un partido difícil que nosotros tenemos que ir afrontando como finales, porque el equipo ahora al ganar al Olivo pues fuimos recortando un poquitín diferencias. Hay que esperar que el Olivo pinche, pero nuestras opciones pasan por ganar los partidos que nos quedan y a partir de ahí a ver qué es lo que puede pasar. El equipo ahora está en una buena dinámica de juego, está en una, digamos, contra una fase que es bastante positiva, bastante regular, y esperemos mantenerla y seguir sumando puntos para poder por lo menos, si no quedar campeones, quedar lo más arriba posible. Y bueno, si el Olivo pincha y nos da opciones de cogerlo, pues intentar cogerlo, eso está claro. Tú como entrenador del Gijón, ¿qué es lo que destacarías que tendríais que mejorar en el equipo? Yo creo que defensivamente tenemos despistes, tenemos despistes defensivos bastante importantes. Por ejemplo, el gol de hoy son faltas de concentración, más 2-0 por delante, nos relajamos un poquitín y quizás los equipos aprovechan y nos perdemos ahí. Quizás es difícil mantener la concentración también porque vas superior y no estás llegando a puerta, pero eso yo creo que es un aspecto a mejorar y tendríamos que intentar mejorarlo, sí. Bueno, y ya para acabar, háblanos un poco de Gijón femenino. ¿Cómo es el club? Cuéntanos todo lo que quieras. Bueno, el Gijón femenino es un club que se fundó hace 6 años, en el año 2000, bueno, 7 años. Estamos ahí peleando, desde luego los años que yo llevo aquí, que son 6, en 2 etapas, la primera estuve 4 seguidos y luego aquí el año pasado no estuve y este sí. Se consiguieron 3 campeonatos de Liga Nacional, se ascendió una vez a un año Superliga, que fue un hito en Asturias, porque nunca un equipo español había ascendido, sino que lo vio que está por... Cuando se creó la Superliga se ponía en dinero el equipo que quería estar estaba. Nosotros conseguimos un ascenso, es un sitio difícil y es un club bastante familiar, digamos que lo lleva la gente, los directivos que están pues son pocos, pero bueno, son familia y la gente se lleva bastante bien y es un club, yo para mí es muy atractivo de entrenar, aparte de que nunca tuve experiencia con mujeres hasta esta época, pues estoy bastante contento porque a mí me trata muy bien, las jugadoras responden en el aspecto de entrenamientos y todos esos aspectos y yo creo que es un club bastante serio y bastante importante dentro del fútbol femenino asturiano. Lo poco que se mira para el fútbol femenino, pues bueno, es que yo pienso que es un club importante en Asturias. Uh-huh. ¿Algo que quieras decir, destacar algo? Hombre, yo destacaría que apoyaran un poco más al fútbol femenino desde todos los puntos, ¿no? Tanto desde los estamentos oficiales, como desde prensa, como todo el mundo, y sobre todo diría que los entrenadores, que no se piensen que el entrenador del equipo femenino es bajar un peldaño de escalafón. Yo estoy muy contento y de hecho me encanta estar en un sitio así y enseñar, el fútbol es fútbol, y que todo el mundo, digamos, miremos un poquitín para el fútbol femenino. Ellas no van a vivir el fútbol, pero sí apoyarlas un poquitín más. Desgraciadamente estamos en pañales respecto a otras provincias y es una pena, porque vas a provincias como el País Vasco, a provincias como Cataluña y a provincias como Madrid y el apoyo es mucho mayor y es mucho más importante, se les hace mucho más caso desde todos los estamentos y eso las chavalas, pues creas que no, lo notan y eso es importante. Yo es lo que pediría, un apoyo para el fútbol femenino, no que sea tan importante como el masculino, digamos que no queremos llegar a ser tal, pero sí tener un apoyo y una valoración y que nos valoren y que nos hagan caso. Vale, pues muchas gracias, queda dicho. Y nada, y desde Área 12 te deseamos toda la suerte del mundo. Pues muchas gracias a vosotros. Y a seguir con el fútbol femenino, que es importante para ellas. Gracias. Vale, venga, gracias.